Hasta el amanecer, yo quiero estar con vos. Hasta el amanecer, tirados en la arena, tomando fernet. Me pasaría el verano besándote, besándote. Hasta el amanecer, yo quiero estar con vos. Hasta el amanecer, tirados en la arena, tomando fernet. Me pasaría el verano besándote, besándote. Amor, juntémonos a escuchar los temas viejos de Rombay. Cuando éramos felices, cuando estábamos en la high. Verano 2015, como esos tiempos no hay. Daría lo que fuera por volver el tiempo atrás. Reír una vez más, nada nos importaba. Gritar el de fiesta. ¡La fiesta! Toda la madrugada, hoy te quiero invitar a que cierres los ojos y bailar una vez más. Hasta el amanecer, yo quiero estar con vos. Hasta el amanecer. Conoce, sabe muy bien cómo soy. Que soy fiestero, borracho, pero de buen corazón. No soy perfecto ni a palo, pero sí romanticón. Baladas que son opuestas a lo que en verdad pasó. Cheta, la fiesta es en la pileta. Oh, Fer Vázquez. Camirra, dime Lauro, estamos.